Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Trump, a una niña de 10 años, en una década estaré saliendo contigo, fue lo que dijo. Donald Trump está viviendo su particular jornada negra. Durante el día de ayer, varias mujeres han denunciado en distintos medios de comunicación que el magnate se sobrepasó con ellas. Una de las declaraciones que los portavoces de la campaña republicana han querido desmentir, alegando que son relatos de ficción y ataques políticos. La tormenta de polémicas de Trump no se queda ahí. Ahora la cadena CBS ha sacado a la luz un inapropiado video del republicano en el año 1992. Las imágenes las ha ofrecido el programa Entertainment Tonight. Eran las navidades de 1992, cuando el magnate, que por entonces tenía 46 años, estaba realizando una fiesta en la Torre Trump. Ahí había un grupo de niñas que rondaban los 10 años cuando él, ahora candidato a la Casa Blanca, se dirigió hacia ellas. Él se hizo el majo con una de las niñas preguntando si iba a subir por las escaleras mecánicas. Ella dijo de que sí y acto seguido Trump se giró a la cámara para decir: en 10 años estaré saliendo con ella, ¿lo puedes creer? La semana pasada, la campaña republicana tambaleó peligrosamente cuando se publicó un audio de Donald Trump refiriéndose de forma despectiva a las mujeres, unas palabras que luego, en el debate presidencial con Hillary Clinton, definió como comentarios de vestuario y dijo tener un respeto absoluto hacia las mujeres en general. Wow. al electorado joven no les importan los amoríos de Bill Clinton, es lo que han arrojado algunas encuestas. Ignorando sus propios excesos amorosos, Donald Trump quiere que el electorado opine que las relaciones extramaritales de Bill Clinton deberían descalificar a su esposa Hillary Clinton como presidenta, pero esa postura no parece tener demasiado eco entre los votantes más jóvenes, para quienes el hoy septuagenario expresidente es una figura de los libros de historia y no expresan interés alguno en el affair con Mónica Lewinsky en el propio despacho oval de la Casa Blanca, ni ninguna otra infidelidad. Muchos describen a este hombre alto, de pelo canoso y anteojos, como el esposo de Hillary y no como una figura relevante que hay que tomar en cuenta a la hora de votar. Estoy aquí por Hillary, no por Bill, fue lo que dijo Rochelle Onosco, estudiante universitaria de 19 años, que asistió a un reciente acto de campaña de Hillary Clinton en el campus de Athens en la Universidad de Ohio. Me parece muy bien que apoye a su esposa, pero para mí lo principal no es que su esposo haya sido presidente, sino que Hillary es una mujer fuerte que cree en ciertas cosas. Los millennials todavía no le han brindado su respaldo a Hillary Clinton, por más que rechacen a Trump. Una encuesta nacional de Game Forward de septiembre indicó que el 54% de la población adulta de entre 18 y 30 años tenía una imagen negativa de Clinton. El 70%, no obstante, siente lo mismo por Trump. Bill Clinton, por otra parte, no es la persona con más posibilidades de hacer cambiar de parecer al electorado. El presidente Barack Obama y su esposa Michelle, la única pareja de la Casa Blanca por la que la generación más joven ha votado alguna vez, son quienes atraen las multitudes más grandes. El pánico a los payasos se extiende en vísperas de Halloween. Desde hace unos meses, cualquier payaso sospechoso. Todo comenzó en Carolina del Sur, en Estados Unidos, donde unos niños dijeron que un grupo de hombres disfrazados intentaron atraerlos hacia el interior del bosque. Había más denuncias anteriores de que alguien vestido así había asustado a niños y adultos. Rápidamente se extendió el pánico y crecieron los testimonios sobre diferentes apariciones de payasos a un lado y otro del Atlántico, suficiente para desatar la psicosis casi global en vísperas de las fiestas de Halloween. La tendencia que circula entre quienes quieren subirse a ella para asustar a sus amigos y los casos reales de acoso se ha propagado desde Estados Unidos a Canadá, Reino Unido, Holanda y México. Y si se alimenta de las fobias infantiles sobre historias de miedo de esos personajes muy populares a principios de los 90 e inspiradas en las películas como de Stephen King, eso, que es la película. Este fenómeno pues aparece en pleno auge de los bulos por internet. Ha habido otros, como el caso de Game of 72 en mayo de este año, un juego que arrebata a los niños a desaparecer durante 72 horas y desatar el terror entre los padres. Ninguna de las desapariciones esos días tenía una relación real con esa tendencia en redes sociales, pero el rumor bastó para poner en alerta a las familias y a la policía del medio mundo. En este contexto llegan los payasos a acaparar titulares y portadas de los periódicos, y ya se han detenido acá en Estados Unidos a 12 personas estos días por inventarse la información o hacer bromas de mal gusto. Pues nada más como consejo para todos los radioescuchas que se van a disfrazar en este Halloween, pues no opten por el disfraz de payasos, evítense cualquier problema. Sobre todo que mucha gente está pues muy asustada, otros están listos para cazar a los payasos y los policías pues también están atentos a eso, así que mejor, para evitarse cualquier problema, no se disfracen de payasos. Y una noticia fuera de lo común: descubren la impresión fósil de las escamas de un dinosaurio. Investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona han descubierto en el municipio de Vallcebre una impresión fósil sobre una roca de las escamas de un dinosaurio del Cretáceo Superior, una época muy cercana a la extinción de esta especie. Según ha informado el día de hoy la UAB, el hallazgo, que se ha realizado con la colaboración del Instituto Catalán de Paleontología Miquel Krusoff, es único en Europa por sus características. El descubrimiento ha sacado a la luz huellas de piel de un gran saurópodo que vivió hace 66 millones de años, una grande de cerca de 20 centímetros de ancho y otra más pequeña de 5 centímetros, separadas por 1.5 metros de distancia, pero que probablemente pertenecen al mismo animal, fue lo que explica la UAB. Pues es impresionante, ¿no? Todo lo que sale a la luz. También la zona donde se han encontrado los restos era, en esa época, un área enfangada de la ribera de un río que quedó cubierta de arena, que se petrificó después y que a lo largo de millones de años ha mantenido la forma de las huellas descubiertas ahora por los investigadores. El hallazgo tiene un carácter excepcional, explica la UAB, porque el Cretáceo Superior corresponde a la época en que vivieron los últimos dinosaurios antes de su extinción, y hay pocas zonas en el mundo con rocas de esta época. Si ustedes quieren ver esa fotografía, ahorita más adelante la vamos a publicar en la página de la radio para que ustedes la puedan observar. Trashman, el hombre que recorre las calles de Nueva York vestido con su propia basura. Así como lo acaban de escuchar, una noticia fuera de lo común. Es fácil pasar desapercibido en Nueva York, demasiada gente, demasiadas actividades y atracciones y tantos personajes excéntricos caminando por la calle que ya casi nadie llama la atención. Pero Rob Renfrew es la excepción por estos días. El aventurero y activista norteamericano que en el 2015 visitó Argentina durante la filmación de su documental Free Ride causa sensación en la Gran Manzana con su nuevo proyecto Wearing All My Trash for 30 Days in New York City, o cómo vestir mi basura durante 30 días en Nueva York. ¿De qué se trata? Pues durante un mes completo Renfrew decidió vivir y consumir con un norteamericano promedio, es decir, generando 2 kilos de basura por día como resultado del consumo y las compras habituales. Pero en lugar de tirar todo al bote y con el fin de crear conciencia sobre el problema de la basura, decidió vestir todos esos desperdicios en un traje diseñado especialmente para tal fin, y la gente hoy lo conoce por su nuevo sobrenombre, Trash Man. Generalmente tiramos la basura al contenedor y nos olvidamos de ella, dispara Rob en un video que puede verse por YouTube y donde registra parte de la experiencia. Ahí se le ve guardando en múltiples bolsillos transparentes cada pedazo de papel, plástico o envoltorio que pasa por sus manos, y tampoco rechaza los panfletos y promociones que recibe en la calle. Todo va a parar a su atuendo, y así camina por la calle, viaja en subte y intenta tomar un Uber, recorre las góndolas del supermercado. Una ex concursante de Miss Teen USA dice que Donald Trump las veía cambiarse de ropa. Pues siguen saliendo más trapitos para Donald Trump. Donald Trump entró al camerino de Miss Teen USA, según las declaraciones de 4 ex participantes del certamen BuzzFeed: la ex Miss Vermont, Mariah Bilal, contó que el magnate se presentó sin anunciarse en el vestir de las jovencitas en el año 1997, y aunque las reinas de belleza se sintieron molestas, Trump trató de restarle importancia al incidente diciendo que ya había visto eso antes. Bilal fue la única de las misses que dio su nombre, aunque otras 3 también dieron su versión de los hechos al medio, pero prefirieron el anonimato. En una entrevista con Howard Stern, en el 2005 Trump hizo una declaración similar al locutor. Bueno, te voy a decir lo más chistoso, es que antes de un show voy detrás del escenario y todo el mundo se está vistiendo y todo lo demás, y sabes, no hay hombres en ningún lugar y yo estoy autorizado a entrar porque soy el propietario del certamen y por lo tanto estoy inspeccionando. Según BuzzFeed, contactaron a otros 11 concursantes que no recordaron a Trump entrando en los camerinos. ¿Cómo la ven con todas estas noticias que están saliendo? Y en información deportiva, Madrid prepara una ley Beckham para sus clubes. La Comunidad de Madrid está estudiando, según el diario Expansión, una rebaja fiscal que afectaría al IRPF, marginal de profesionales altamente cualificados, en el que estarían incluidos los futbolistas. Este IRPF marginal está establecido en la actualidad con un 43.5% para las rentas más altas y la CAMP planea ofrecer una rebaja hasta el 39% para atraer a profesionales y empresas tras el Brexit. El IRPF marginal, impuesto adicional que se paga cuando se sobrepasa cierto nivel de renta, afectaría a todos aquellos que se establezcan en la Comunidad de Madrid, futbolistas incluidos. Con esta rebaja, un impatriado altamente cualificado, inmigrante contratado desde un país extranjero para trabajar en una empresa, pasaría a tributar 4.5 puntos menos. Con el nuevo régimen, un futbolista que ganase 1 millón de euros pasaría a pagar unos 435 mil, a pagar a unos 390 mil, ahorrándose cerca de alrededor de 45 mil euros al año si se acogiese al régimen autonómico. Si se acogiese al régimen estatal, el marginal máximo sería de 40.5%, siendo el ahorro sensiblemente menor. Y en otra información, Pogba incómodo con Mourinho. La adaptación que está teniendo Paul Pogba en el Manchester United no está siendo fácil. Por si no fuera suficiente llevar sobre sus hombros el hecho de haber sido el fichaje más caro de la historia, a esto se le suma que el equipo no está rindiendo bien y los focos van a dar al francés, muy lejos de su mejor versión de la Juventus. En los primeros 8 encuentros disputados solo ha logrado un gol sin generar ninguno mediante asistencias y con pocas llegadas al marco rival. Pogba no quiso esconder que uno de los motivos que le ha hecho bajar el rendimiento como Red Devil es que no se siente del todo cómodo con el nuevo rol que le pide José Mourinho. Tengo que recuperar balones y hacer mayor esfuerzo defensivo. Me cuesta un poco cambiar mi forma de jugar, al igual que tuvo que hacer Pirlo en la Juventus. Tengo que jugar y recuperar más para ayudar al equipo. A pesar de la predisposición para trabajar en esta nueva demarcación, Pogba no escondió que trato de adaptarme porque soy un jugador que se siente más cómodo en posiciones de ataque, algo que quedó demostrado con Francia, con la que logró un golazo desde media distancia ante Holanda. Y bueno, con eso finalizamos las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Ayer estuvo el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit y tienen la cita todos los miércoles a las 8 de la noche a través de la página de la radio www.sexylovradio.com. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, todos sus esfuerzos y metas se verán limitados por la inseguridad que lo invade naturalmente, así que intente confiar más en su capacidad. En el amor comparta sus miedos y lo que le sucede diariamente con sus seres queridos. En la riqueza mantenga la calma, evite preocuparse por algunos rumores infundados a nivel laboral. En el bienestar, pruebe las diferentes maneras de cocinar los alimentos, como al vapor o al horno, evite las frituras. Para el signo de Tauro, intente fijarse nuevas metas en su vida, no se quede de brazos cruzados aunque haya alcanzado su fin. En el amor, acompañe las ideas de su alma gemela y manténgase a su lado de manera incondicional. En la riqueza tendrá una jornada laboral muy tranquila, utilícela si tiene trabajo atrasado. En el bienestar, resguarde su espíritu alejándose de sus conductas autodestructivas. Para el signo de Géminis, aprenda que si se deja guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, podrá abandonar su inseguridad y temores. En el amor es una noche ideal para organizar un encuentro en su casa junto a sus seres queridos. En la riqueza, si le ha quedado trabajo atrasado del día de ayer, no dude en ponerse al día. En el bienestar, como verduras crudas le brindarán esas vitaminas que le faltan a su organismo. Para el signo de Cáncer, prepárese, ya que se abrirán nuevos caminos y podrá resurgir internamente, momento para que cambie y piense en una nueva vida. En el amor, en caso de que se sienta que los celos de su pareja lo agobian, trate de hablar con ella. En la riqueza, actúe con tacto si desea evitar una frustración comercial, ya que podrían surgir obstáculos en el plano profesional. En el bienestar, no se enfrente sin razón con los demás, aléjese de situaciones en las que pueda surgir violencia. Para el signo de Leo, periodo para transformar su vida y el círculo social, no olvide controlar los repentinos cambios de humor que afectan sus relaciones. En el amor, abandone los celos y las inseguridades, aprenda que una relación amorosa se basa en la confianza. En la riqueza, si se encuentra estudiando alguna carrera o curso, mantenga la constancia. En el bienestar, haga lo posible para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento interno. Para el signo de Virgo, se acerca el momento oportuno para realizar cambios en su vida. Renovarse no es malo, intente adaptarse. En el amor, comprenda que la riqueza no está en lo material, sino en la gente que lo aprecia. En la riqueza aparecerán cambios en el ámbito social y laboral, tiempo de avanzar con decisión y precisión. En el bienestar, procure descansar más para poder rendir mejor en el trabajo diario. Para el signo de Libra, gracias a su jovialidad, podrá eliminar los sentimientos negativos, así podrá resurgir la fuerza de su personalidad y se sentirá más vital. En el amor, deje de cambiar de estado de ánimo con tanta rapidez, agotará a la persona que esté al lado suyo. En la riqueza se beneficiará en lo económico siempre y cuando su visión de la realidad se vuelva cada vez más óptima. En el bienestar, use su energía para enfrentar nuevos desafíos en el momento y en el lugar adecuado. Para el signo de Escorpión, hoy será el momento para que saque a relucir sus enormes habilidades y se dedique a una actividad que realmente le gratifique el alma. En el amor, charle sobre sus miedos con esos amigos que le son leales y le tienen respeto. En la riqueza, si es líder, encuentre nuevas motivaciones y procure ser justo con las personas que tiene a su cargo. En el bienestar, mantenga una dieta libre de colesterol y carbohidratos, pronto bajará de peso. Para el signo de Sagitario, prepárese, ya que tendrá la oportunidad de iniciar esos cambios esenciales que ha postergado en su vida por temor a que no se cumplan. En el amor, suba su autoestima y elija a la persona que realmente lo haga feliz en el amor. En la riqueza, busque nuevas metas en su vida profesional, ya que las actuales le generarán demasiado estrés. En el bienestar, si en las noches le cuesta conciliar el sueño, evite tomar bebidas dulces en la cena. Para el signo de Capricornio, seguramente estará transitando una situación turbulenta en su vida. No es momento para resolver situaciones trascendentales. En el amor, dele la importancia necesaria a la persona con la que comparte su vida últimamente. En la riqueza, aproveche, ya que aún está en condiciones de revertir ciertas situaciones comerciales actuales que lo perjudican. En el bienestar, intente y aprenda a tomarse la vida con calma y así equilibrará el cuerpo y el alma. Para el signo de Acuario, evite que la pena invada su corazón, procure no cometer un error por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. En el amor, aunque su mundo afectivo esté convulsionado, no dude en acercarse a ese amigo que tiene olvidado. En la riqueza se abrirán nuevas puertas profesionales, analice las posibilidades que le ofrecen. En el bienestar, trate de cambiar las grasas por alimentos más sanos, como las verduras y carnes magras. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Aproveche esta etapa que le brinda la vida para reafirmar la seguridad e inteligencia que lo caracterizan. En el amor, gracias a la luna en su signo, obtendrá esa sensibilidad que tanto necesita en el plano amoroso. En la riqueza, empieza el día con muchas energías, ya que transitará una jornada muy pesada de trabajo. Y en el bienestar, sume a su alimentación frutas cítricas que lo ayudarán a disminuir la retención de líquidos. De la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana. Con el sol, me duele solo ser tu vida.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 53, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana y para el día sábado se esperan cielos nublados. Para el día de mañana hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones y para el día sábado un 50% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana máximas de 73, mínimas de 55. Para el día sábado máximas de 68, mínimas de 54. Para el día domingo máximas de 74, mínimas de 54, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes esperan lloviznas, lluvia, un 60% de probabilidad, con temperatura máxima de 64 y mínimas de 46. Se viene un poco de lluviecita, pero afortunadamente la temperatura está loquita, ¿no? Está agradable para esta época, sobre todo aquí en Utah, que se pone pues más frío. Entonces hay que aprovechar estos días y esperemos que así continúe, ¿no? Todo este mes, y que sigan las temperaturas pues agradables, digamos, ¿no? Con un suétercito y listo. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo pienso que a todos nos va a ayudar, porque es la fe. Vamos a hablar de algunas frases que nos ayudan, ¿no? Pues para comprender lo que es realmente la fe. De hecho, habrá personas de que tienen mucha fe y han logrado muchos de sus metas, de sus sueños, o han solucionado algunos problemas y gracias a la fe que han tenido, ¿no? Y hay momentos también en que uno pierde la fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos algo o anhelamos algo, oramos por algo y ese algo no sucede, entonces la fe se puede quebrantar, se puede pues perder por un momento, pero eso no quiere decir que no la vuelvas a tener, ¿no? Si tú tienes ese proceso o ese, no es problema, ¿no? Sino ese proceso en el que dices, no acepto la fe, no creo en la fe, porque cada vez que me han pasado cosas, pues simplemente pasa lo peor y entonces no puedo tener fe. Si tú has vivido situaciones difíciles y por eso es que has perdido la fe, eso no quiere decir que Dios no te escuche, que tus ángeles no te escuche, que tu Dios no te escuche, sino simplemente que a veces las cosas son pues tan difíciles de comprender que a lo mejor lo peor que nos ha pasado es lo mejor que nos ha pasado, ¿no? Entonces nunca lo sabremos hasta que yo creo que estemos en el otro lado, ¿no? De la otra dimensión, como le llaman, o en el otro lado espiritual, es cuando pues nosotros podremos ver más claro. Pero desde aquí, desde todo este lugar donde es limitado, que decimos, bueno, pues nada más sé por lo que veo, por lo que toco, por lo que escucho, por lo que huelo, entonces estamos muy limitados. Pero cuando ya el espíritu trasciende a otro nivel, pues podemos comprender pues lo que realmente está sucediendo, lo que nos tenía que suceder o lo que teníamos que vivir, ¿verdad? Pero bueno, la fe en sí es uno de los regalos más maravillosos del alma. Es gracias a la fe que nos sobreponemos a los momentos difíciles y podemos mirar la vida con esperanza cuando parece que todo se está derrumbando. Por lo general, la fe yo creo que muchos de nosotros la aplicamos nada más en los momentos difíciles, ¿no? Cuando nos está yendo bien, cuando todo está marchando como se esperaba, cuando nos preocupamos por cosas que no tienen importancia, es porque simplemente estamos teniendo una vida pues tranquila, ¿no? Cuando alguien tiene una etapa o pasa por una etapa difícil, obviamente tú escuchas los problemas de alguien más y dices, ay, ¿cómo se ahogan en un vaso con agua, ¿no? Cuando uno obviamente pues está pasando por algo súper difícil, como es la enfermedad de un ser querido, una enfermedad crónica, la muerte de un ser querido, de un amigo, de un familiar, no sé. Hay muchas cosas que nos pueden sacar de nuestro centro. Hay cosas que nos pueden hacer sentir pues bajos de energía, bajos de ánimo. Pero también es en el momento, ¿no?, en que nosotros necesitamos más de esa fe o más de esa ayuda espiritual. Y como les decía, la fe es uno de los regalos más maravillosos del alma. El alma en sí pues es la que nos hace tener esa fe. Es gracias a la fe que nosotros vamos a sobreponernos sobre alguna dificultad que estemos teniendo, sobre algo que de plano dices tú, yo no puedo, yo ya no puedo con esto, Dios, lo dejo en tus manos, lo dejo en mis ángeles, lo dejo en mis santos, lo dejo en mi Dios, no sé a qué le tengan ustedes fe, pero es muy importante siempre tener fe, aunque sea a la naturaleza, no sé, ¿no? Porque hay gente que se dice ser atea y no, eso no quiere decir de que no crea en algo, ¿verdad? Siempre va a haber algo, hasta en la familia, que puedes creer, en tus padres, que tal vez ya no están. Entonces, siempre hay que tener, aunque sea esa poquita, ese hilito, ¿no?, de decir, bueno, sí tengo fe en algo, ¿no? Y bueno, como les decía, vamos a hablar de algunas frases. Ya hemos tocado, pienso, este tema meses atrás o años atrás. Y por eso es que hoy nos vamos a enfocar más que nada en las frases. Y pues de ahí, de las frases, vamos a ir sacando un poco de información que vayamos recordando, ¿no? Una de estas frases que realmente va a acariciar nuestra alma, que nos va a ayudar a encontrar la fe en esos momentos difíciles. Y yo te digo ahorita, en este momento, si tú estás pasando por un momento difícil, deja tus cargas en Dios, pon tus cargas en Dios o en tu Dios y que te guíe, ¿no? En tus ángeles, en los santos que tú creas, deja tus cargas y deja que ellos te guíen. Y vas a ver cómo te vas a liberar también. Eso no quiere decir que te quites la responsabilidad, obviamente, ¿no? Porque tú eres el que vas a tomar decisiones o la que vas a tomar decisiones. pero eso te va a guiar y ayudar a comprender, ¿no? De que si las cosas no son como tú las querías, es porque alguien más te está guiando y te está diciendo, bueno, tienes que ir por aquí y no por acá. La fe es atreverte a dar el primer paso, aunque desconozcas el camino. Es muy difícil, ¿no? Porque cuando uno, supongamos, está en un sendero, tienes varias opciones de caminos, tú no sabes hacia dónde te va a llevar ninguno de esos, porque es la primera vez que llegas. Tomas el primer camino y si no tienes fe o si tienes miedo, pues te puedes encontrar con cosas desagradables, ¿verdad? Pero cuando tienes fe, estás confiado de que elegiste el mejor camino, así hayan sido 10 senderos sin nombres y sin que hayas sabido qué es lo que te vas a encontrar, ¿no? Por esos caminitos. Entonces, la fe es atreverte a dar el primer paso aunque desconozcas el camino. Ese es un ejemplo, pero realmente en sí lo que nos está diciendo es de que si tú dices, yo tengo fe de que se me va a dar esto o que voy a salir de esta enfermedad, y entonces al dar el primer paso, decir, bueno, si yo tomo esto, o si yo voy a este médico, o si yo nada más tomo agua, o si yo nada más tomo jugos, me voy a salir de esta enfermedad porque tengo fe, pues realmente lo vas a lograr. Porque la fe no es algo que lo puedas comprar, no es algo que lo puedas tocar, sino es algo que tú realmente deseas, anhelas y sabes que te va a favorecer, porque estás en las manos de Dios. O sea, simplemente, ¿no? A veces uno pone toda su fe en ciertas situaciones, y aunque no hayan salido como uno quiere, pues realmente sabe que es lo mejor. ¿Por qué? Porque siempre pusiste toda esa fe que tú tenías en que se dieran las cosas como tenían que salir y no como uno quería. Y bueno, es por eso, la primera frase, nuevamente se las voy a repetir, fe es atreverte a dar el primer paso, aunque desconozcas el camino. Cuando sentimos que la vida nos enfrenta a situaciones que parecen imposibles de manejarse, las respuestas llegan cuando nos arriesgamos a dar el primer paso para encontrar la salida, aún sin estar seguros de cómo la alcanzaremos. ¿Cuántas veces hemos escuchado de situaciones que han pasado algún amigo, algún familiar, ¿no? Que dices, ¿y cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Pues la verdad yo tenía mucho miedo, yo no, nunca pensé, jamás pensé que iba a tener eso, o que me iba a ir bien en esto, qué sé yo, ¿no? Simplemente se dejaron guiar por la fe y sabiendo de que las decisiones que iban tomando venían de otro rango, ¿no? No tanto por lo que uno quería, ¿no? Sino que por lo que tenía que pasar. A veces nos mandan muchas señales, nuestro Dios, nuestros ángeles, nuestros seres queridos del más allá, ¿no? Nos mandan algunas señales y que dices tú, esto viene de Dios, o esto viene de mis seres queridos que ya no están aquí. Ya sean por algún olor, por alguna flor, por algún ave, qué sé yo, ¿no? Hay muchas cosas muy bonitas que nos pueden demostrar, ¿no? De que hay vida después de nuestra vida, ¿no? Hay algo más allá, algo pues hermoso, maravilloso, que tal vez nos daremos cuenta pues ya cuando no estemos aquí en este cuerpo físico. Otro de los puntos, de las frases, perdón, la fe es la fuerza que puede hacer un mundo roto renacer. Es gracias a esta fe la que nosotros podemos comenzar de nuevo. A veces nosotros pasamos por situaciones, tal vez por enfermedades, tal vez por desempleo, tal vez por muchos problemas, ¿no? Que podemos pasar. Pero es gracias a ella que nosotros podemos volver a comenzar y con la fe de decir, de aquí para adelante, ¿no? No puede pasar algo, ya me pasó de todo, ¿no? Entonces dices tú, de aquí para adelante. Cuando la visión cruza la barrera de la lógica, se convierte en fe. Cuando la fe se apodera de nosotros, pues es magnífico. ¿Saben por qué? Porque todo es posible. Si tú tienes fe, si tú realmente la sientes, la sientes, o sea, eres sincero y si dices, yo tengo fe, todo lo puedes lograr, todo es posible, porque hemos alcanzado la capacidad de sintonizar nuestra mente a un nivel espiritual superior que sobrepasa todas las limitaciones físicas. Por eso es muy importante tener fe. Yo sé que tener fe es difícil, porque si no salen las cosas como nosotros queríamos, decíamos, ah, pues están mal y no me cumplieron lo que yo quería, entonces pierdo mi fe. Y no, hay que ponernos a analizar. De las cosas a veces peores, salen las mejores, ¿no? Cuando uno tal vez pierde un trabajo y se sentía cómodo, ya llevaba muchísimos años y tarda mucho para tener otro empleo, y ese empleo de repente se convierte en el mejor que te ha pasado, ¿no? O emprendes tu nuevo negocio y te va excelente después de que pues ya no estás en el trabajo antiguo. Entonces, por eso es muy importante, aún así no salgan las cosas como tú quieres, y tú tienes la fe, algo más viene y algo más viene. Tal vez ahorita no, tal vez mañana, tal vez en un mes, tal vez en un año, pero va a venir. Nunca pierdas la fe. Otra de las frases, la fe consiste en creer en el amor más allá de la razón. Cuando alguien te dice, ¿y tú por qué tienes fe? Porque lo siento, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Cómo lo sientes? O sea, no hay una explicación. O tienes la fe, la sientes o no. Simplemente, ¿no? El mejor amigo de la fe también, pues, ¿qué es? El amor, ¿verdad? Cuando el amor se une a la fe, los milagros se realizan. Cuando uno está tan conectado, pues con todos, y siente ese amor, esa empatía por los demás, por los animales, por la naturaleza, por seres que ni conocen, es cuando esa persona pues está conectada totalmente con el amor. Y si estás conectado con el amor, pues también estás pues sintiendo la fe, ¿no? O bueno, nunca, no eres de las personas que pierdes la fe. Entonces, la fe consiste en creer en el amor más allá de la razón. O sea, son personas muy espirituales, que se eviten problemas simplemente porque saben que lo más importante es el amor, más que una discusión, más que tener la razón, etcétera, etcétera. En las situaciones más difíciles que nosotros podamos presentar, es muy importante no rendirnos, amigos, porque el día que nos rendimos, pues nos ponemos tal vez, nos cegamos, ¿no? Nos cegamos a todo lo maravilloso que está. Tal vez estábamos a un paso de obtener todo lo que queríamos, y si nos rendimos, pues ya no vamos a ver todo eso que nosotros deseábamos. Hay que recordar que Dios tiene fe en ti, y tú tienes que tener fe en Dios, o en tu Dios, en el que tú creas, ¿no? Y es muy importante que en las situaciones más difíciles de tu vida, pues no hay que rendirse, no te rindas. Y recuerda que si Dios tiene fe en ti, ¿tú por qué no vas a tener fe en Dios? Así de sencillo, ¿no? Y también otra de las frases es que la fe alimente tu vida, y que tu vida se alimente de tu fe. Hay que practicarlo a diario. No necesitamos estar con situaciones difíciles para poder tener la fe. Porque si nosotros empezamos a tener todo este tipo de pensamientos, de tener fe constantemente, diariamente, pues va a llegar un momento en que te vas a llenar y vas a estar rebosando, ¿no? De todo ese amor, toda esa espiritualidad y toda esa fe que has alimentado, que te has alimentado. En cambio, cuando tienes los momentos difíciles y no habías practicado la fe, pues tal vez se te haga difícil, tal vez te rindas y digas, ya, no me sucedía, pues ya no voy a tener fe, ya no voy a rezar, ya no voy a orar, ya no voy a pedir, ya no, que se haga lo que se tiene que hacer y que pase lo que tenga que pasar. Es cierto, ¿no? Simplemente en nuestra vida nosotros no tenemos el control. Pensamos que tenemos el control, pero realmente no tenemos el control de lo que todo lo que nos va a pasar. Pero por lo menos sí podemos poner nuestras manos y decir que nos guíen, ¿no? Nuestros ángeles, nuestro Dios, nuestros santos, todas nuestras protecciones, ¿no? Entonces es muy importante estar alimentando la fe diariamente. Si tienes hijos, foméntales que tengan fe, porque uno nunca sabe, ¿no? Los niños son unos seres tan divinos que cuando esos niños tienen fe pueden también hacer milagros. ¿Por qué? Porque en ellos no existe todas las preguntas, todo el análisis que nosotros los adultos tenemos o hacemos, ¿no? Otra de las frases de la fe es creer en lo que no vemos, pero cuando creemos, el premio es ver materializarse todos y cada uno de nuestros sueños. Se los voy a repetir porque ahí me atrabé, ¿no? La fe es creer en lo que no vemos, pero cuando creemos, el premio es ver materializarse todos y cada uno de nuestros sueños. De hecho, en las Sagradas Escrituras, en la misa de hace 2 semanas, hablaban de la fe y cómo decían que alguien estaba preguntando, bueno, uno de los apóstoles estaba preguntando de cómo iba a tener más fe. Entonces Dios le contestaba, si realmente tuvieras fe, le dirías a una alga, una hierba, algo así, que creciera en el medio del océano y esa planta crecería, ¿no? Así de sencilla es la fe, ¿no? De que si tú realmente la sientes, hasta las montañas, por eso dicen, ¿no? La fe mueve montañas, porque si tienes fe, puedes hacer mover una montaña. Entonces, esto es lo que nos quiere decir en esta frase, que la fe es creer en lo que no vemos, pero cuando creemos, el premio es ver materializarse todos y cada uno de nuestros sueños. Tener fe es el modo de construir las cosas buenas que deseamos para nuestras vidas. Cuando tenemos fe, estamos trabajando realmente en nuestro destino con esperanza. Como yo les digo, siempre pongan a su Dios por medio, que los guíe en cada día que ustedes despierten y tengan la bendición de abrir sus ojitos y de irse a dormir también por la noche. Encomiéndense a su Dios, encomiéndense a sus ángeles o al en el que ustedes crean, para que ustedes sientan pues más paz, ¿no? Sientan todo ese amor. Y por último, la fe hace las cosas posibles, el amor las hace simples. Nunca te olvides que en la vida necesitamos de 2 cosas esenciales. Fe, ¿para qué? Para alcanzar nuestros sueños y sobreponernos a los problemas. Y amor, para tener un propósito por el cual vivir y por el cual tener fe. Los dos van de la mano. El practicar siempre el amor hacia los demás, hacia nuestro prójimo, el amor hacia ti, obviamente te va a hacer una persona pues más espiritual. ¿Por qué? Porque no vas a ver todos los defectos en los cuales nosotros los humanos nos enfocamos, ¿no? De decir, esa persona es sangrona, esa persona es envidiosa, esa persona es esto, lo otro. Eso no lo vamos a ver, porque si hay amor, vas a ver amor en las demás personas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Queremos estar sintonizados con la energía positiva, con lo espiritual, con las cosas buenas, con todo lo bueno. Entonces, para ver todo lo bueno, pues tenemos que tener todo eso bueno también en nosotros. Si no, si vamos a estar viendo las cosas malas, es porque también nosotros tenemos esas cosas malas. Ya lo hemos hablado en otros temas, que ustedes lo pueden escuchar ahí en las grabaciones. Y bueno, pues con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy, porque la fe, le estamos dando muchas frases que realmente pues nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a recordarnos por qué debemos de tener fe o cómo tener la fe. Pero en sí, no es algo de que hay un instructivo de decir, para tener fe tienes que ser así y así. Simplemente la fe ciega, tú la sientes y después lo ves materializado, lo que tú querías, ¿no? O por lo que estabas orando, deseando, soñando, o lo que tú pensabas que ibas a tener. Entonces, es muy importante nada más eso, ¿no? De que la fe se siente sin preguntas, sin respuestas, simplemente se siente. Si tú la sientes, bien por ti, sigue así y pues sigue también dando amor y encomendándote, ¿no? Encomendándote a tu Dios, pues para que te siga guiando por el buen camino. Con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:55, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz. El día de hoy les traigo un jugo antioxidante de remolacha o betabel, que es lo mismo. Este juguito pues obviamente te va a ayudar a que saques todas las toxinas de tu cuerpo. Recuerda que cuando uno saca las toxinas, pues su cuerpo queda limpio de impurezas o limpio de enfermedades. Previene muchas enfermedades, por eso es muy importante que nosotros pues tomemos este tipo de jugos que son antioxidantes, que también nos ayuda obviamente a rejuvenecernos, ¿no? O sea, te quita todo lo que está oxidado, como su nombre lo dice. Y bueno, pues por el amor a la salud, ¿no? Y a tener un buen estado de ánimo, de bienestar, pues aquí vamos a darles esta recetita que es súper sencilla. Espero que ya hayan ido por su papel y lápiz. Recuerden también que todos los jugos que son de color rosado, te ayudan a limpiar el hígado. Entonces, si tú quieres también desintoxicar tu hígado, pues esta receta también te va a ayudar muchísimo. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas una taza y media con remolacha, con el betabel. Hay que lavarlo, pelarlo y picarlo. También vas a necesitar un limón, una pulgada de jengibre y media manzana verde. También vas a necesitar una zanahoria mediana. Y si le quieres agregar menta, pues va a ser al gusto, ¿no? Nuevamente les voy a repetir los ingredientes. Necesitas una taza y media con remolacha o betabel, no sé cómo le llamen ustedes. Nosotros le llamamos de las dos formas en México. Y bueno, van a necesitar un limón, una pulgada de jengibre, media manzana verde, hay que lavar muy bien las verduras, una zanahoria mediana y la menta, pues viene siendo al gusto. Si quieren lo ponen, si no, pues está bien. Lo que van a hacer es que las zanahorias y la remolacha, cuando ustedes la licúen o cuando ustedes la combinen, pues ambas son ricas en betaína y pectina, y eso te va a ayudar a estimular y a mejorar las funciones del hígado. Lo que van a hacer, van a licuar todos estos ingredientes. El limón, pues hay que extraer el jugo de limón. El jengibre, pues hay que pelarlo. La manzana, hay que retirarle pues las semillitas y listo, ¿no? Ustedes lo ponen a licuar y ese jugo lo van a beber, o si tienen un extractor de jugo, pásenlo por el extractor y bébanlo en ayunas por las mañanas, y después pues ingieren el desayuno. Luego, cuando tomen estos jugos en ayuna, háganlo por lo menos media hora antes de que vayan a desayunar, o si es posible una hora, pues muchísimo mejor. Ahora, que si no tienen extractor y lo van a licuar, ya saben, siempre hay que agregarle un poco de agua, medio vaso con agua o un vaso con agua, y pues también se lo pueden beber así o lo pueden colar. Entonces ahí están las dos opciones, lo pueden tomar licuado y también colado, o lo pueden procesar en su extractor, y de esta manera pues nada más obtienen el puro jugo de estos ingredientes. Súper sencillísimo, facilísimo, con este jugo antioxidante, háganlo y tómenlo toda la familia. Y bueno, con esto finalizamos la receta del día de hoy. Vámonos a otra pausa y ahorita regresamos, ya se viene la reflexión del día de hoy. Los dejo con Hash y Perdón, Perdón. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be. Respuesta de Dios. Hijo mío que estás en la tierra, preocupado, confundido, desorientado, solitario, triste y angustiado, yo conozco tu nombre y lo pronuncio bendiciéndote porque te amo. No estás solo, porque yo habito en ti. Juntos construiremos este reino del cual serás mi heredero. Deseo que siempre hagas mi voluntad, porque mi voluntad es que tú seas feliz. No te preocupes. Quiero que sepas que siempre estaré contigo, que nunca te abandonaré y que cada día tendrás el pan necesario. Pero aprende a compartirlo con tu prójimo. Debes saber que siempre perdono todas tus ofensas, aun sabiendo que repetirás algunas de ellas. Por eso te pido que hagas lo mismo con los que te ofenden. Mi deseo es que nunca caigas en la tentación. Así que sujétate bien fuerte de mi mano y confía siempre en mí para que yo pueda librarte del mal. Nunca olvides que te amo desde el inicio de tus días y que te amaré hasta el fin de los mismos. Porque mi amor por ti es incondicional. Autor desconocido. Desde la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya hemos llegado al final del programa del día de hoy, así que pues regresamos para despedirnos, pero muchas gracias por habernos acompañado. Recuerda que si te perdiste la mayoría del programa, pues puedes escuchar la repetición a las 12 del mediodía. Hoy no va a haber la repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, ayer sí hubo transmisión, pero hoy no va a haber, hubo un errorcito técnico, entonces pues la grabación no quedó, así que pues una disculpa para todos los que esperaban hoy el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, las personas que lo escucharon ayer, pues muchas gracias, ¿no? Y pues fueron afortunadas porque hoy no va a estar la repetición y en ello pues tampoco va a estar el podcast. Como les digo, pues hubo un errorcito técnico que nos imposibilitó, ¿no?, para tener la grabación del programa, pero la próxima semana, si Dios quiere, pues ya está arreglado ese problema, entonces sí ya habrá otra vez nuevamente las grabaciones. Y también les recordamos, ¿no?, que si ustedes quieren compartir alguna historia que les haya pasado, algo, no sé, de superación o algo, algún escrito de ustedes que quieran compartirlo en las historias de que van en la revista de Sexy Love Magazine, porque ya va a ser publicada este fin de semana, entonces ustedes tienen un par de días o un día para que puedan enviar sus relatos, las personas que ya enviaron sus escritos desde pues, el tiempo atrás, o sea, desde el mes pasado. Pues muchísimas gracias, ahí las estaremos publicando en la nueva revista. Si ustedes tienen, les digo, algún poema, algún artículo que lo quieran compartir en la sección de Relatos del Corazón, ahí pues están libres, ¿no?, para que puedan enviarlo a través de la página de la radio www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, en la pestaña de contáctanos o en la pestaña principal a través de Facebook, o si lo quieren privado desde Facebook, pueden mandar un inbox con su nombre, por favor, o seudónimo, si no quieren utilizar su nombre, pueden mandar su seudónimo. Y también pues el lugar de donde son, ¿no?, para saber nosotros de dónde nos están escribiendo. Y también, bueno, el lugar no se va a publicar en la revista, nada más el nombre o seudónimo, pero nosotros para tener ahí el registro de dónde nos escriben, ¿ok? Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También, se me olvidaba, hoy a las 7 de la noche, no se pueden perder, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, hoy jueves a las 7 de la noche, Venus versus Marte y en compañía de Eduardo Lobo. Y ahora sí, yo me despido y recuerden tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.